sientas lejos de tu vida. Yo te pido que te vayas y lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor. Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú sabido tanto tiempo amarte, bien sabré olvidarte como lo haces tú. Yo te juro que rencor no habrá, sin reproches te recordaré. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño. Y estoy enfermo de ti. Y es que te quiero y nada más. Cuando empieces a olvidar mi nombre y suspires tú por otro hombre, yo te juro que rencor no habrá, sin reproches te recordaré. Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por tu adiós. Gracias por tu adiós.